La maravillosa voz de Chris Cornell con Audioslave, la canción Like a Stone. En Locatel acumula compras iguales o superiores a 400 mil pesos en cuidado personal, dermocosmética y más. Cada compra es una oportunidad de ganar scooters, aspiradores, robot y air fryer. Aplican términos y condiciones. Aquí están los Black Eyed Peas, esto se llama Meet Me Halfway. Veinticuatro años después del lanzamiento de uno de los títulos más taquilleros de inicio de siglo, llega a la pantalla grande Gladiador 2, repleta de intriga y venganza, protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington, que revivirá las luchas en la arena que no dejarán que te despegues de la pantalla 14 de noviembre, solo en cines. Este año tuvimos la oportunidad de ver a Andy Summers aquí en Bogotá, con su proyecto musical Call the Police. Y la X, el otro año, Sting estará en Colombia, ellos son The Police, esto es The Do Do Do, The Da Da Da. Teníamos a Moby sonando, que no se ha quedado quieto, ha sacado varias cosas. No sé, siento que ya llegó a un momento de su vida que sea la libertad de, si quiere sacar un álbum de ambient, saca el álbum de ambient. Sí, él ya puede, él si puede. Si quiere sacar algo, quisiera, de, no sé, así tecno, puede sacar. Sí, en realidad lo ha hecho todo en la vida y hoy en día pues... lo disfruta, ¿sabes? Ya, lo sí. Que quiera hacer, lo hace. Se da la libertad y bueno, tenemos una nueva hora con pregunta del día. Y esta pregunta, ¿usted considera en toda la libertad? Uh-huh. Si quiere decir por qué está fantástico. Uh-huh, también. ¿Quién sí. fue la persona más importante en su vida en 2024? Bueno, chévere, me parece una buena pregunta. Siempre hay una persona, puede que la conozca, puede que le haya ayudado indirectamente a algo, puede que haya marcado su vida en este año, así que me parece chévere. ¿Cuál fue la tuya? Puede ser mi novia, sí. No, sí, maravilloso. Puede ser, sí, es un gran reconocimiento especial para ella por muy bien, aguantarme. Muy lindo. Sí, perfecto, me alegra. ¿Tú? Max Enríquez. ¿Te acompañó todo este año con sus predicciones? Me ha dado luz en estas épocas de racionamiento, voy y lo consulto y cumple. ¿Le escribes? ¿Interactúas no, con no, él? No, o no, de lejos yo lo veo y digo, distancia. Vamos a ver qué dice hoy de lluvias, pasa tal cual como es y yo, Max, no tremendo. Me defrauda. Bueno, muy bien. Sí, muy importante además su labor este año. Sí, está bien. Así que bueno, así, por ejemplo, puede sí, ser chévere. Una persona muy cercana al corazón que conozcan o puede ser una persona, no sé, alguien que haga memes, sí. que sea muy divertido. O usted se vio una serie este año y esa serie le ayudó y lo entretuvo. Hay un personaje de ahí, en serio, que fue su personaje, digamos, de Office, tuvo eso en su momento en pandemia. Claro. Mucha gente se conectó a ellos. Y Dwight... salva a mucha gente. Dwight salvó a mucha gente. Pasa. Sí, sí, sí. Entonces... bueno, favor. Arroba la X más música, la persona más importante para usted en este 2024. Aquí está Jungle, esto es Let's Go Back. Lady Gaga, que sí que tuvo un año con muchas cosas. Importante, ¿no? Cine. Le fue bien. Lo hizo bien en la sí, película. Sí, sí. Fue una buena actuación, música, política. Y resulta que vamos a hacer un recorrido por series importantes. Se confirmó que era parte del cast de Wednesday para el próximo año. Recordemos que esta serie está dirigida por Tim Burton. Y ya. No han dicho mucho más, no han confirmado fecha. Sabemos que sí va a salir en 2025 y pues ahora se suma Lady Gaga a... está bien. A su cast. Sí. Y la veo ahí, ¿sabes? Si hay alguien que ve en esa serie, es a ella. Completamente. Entonces, por ese lado, check. Y otra de estas series que fue grata sorpresa. Sí. Toca hacer por ahí la pasada. ¿No has visto? ¿El pingüino? Intenté, pero no ¿No te atrapó? Logré. No logré y solamente he leído buenos comentarios sí. y buenas reacciones. Mira, a veces pasa eso. Sí. Y es el pingüino. Sí, el pingüino pues con Colin Farrell, que ha sido una gran revelación, un gran descubrimiento, es pues que es en un querido. Este papel, porque él siempre ha sido maravilloso. Pero sí, en este papel antagónico, pues ha sido muy exitoso con su serie de HBO. Y ahora confirmó que estará como el pingüino en The Batman 2, ¿no? Que ya hizo su aparición en The Batman 1. Tras el éxito de la serie, el actor irlandés le contó a The Hollywood Reporter que firmó contrato para estar en 3 películas de The Batman. ¡Qué rico! Y aunque no sabía si estaría en la parte 2, ahora ya le dijeron que tendrá unas 5 o 6 escenas dando vida al señor Oscorp, el pingüino. Recordemos que Farrell ya apareció en la primera cinta, de ahí vino la serie, precisamente, que le ha dado tanto éxito, y es una serie que se va a seguir desarrollando. Inclusive muchos están pidiendo que en la serie se incluya a Batman y al Guasón. Robert Pattinson sería fantástico. Para que el universo de DC en el mundo de las series pues empiece a crecer mucho más, y tiene todo por donde andar, así que bueno, confirmado el pingüino, confirmado Colin Farrell para The Batman 2 y para The Batman 3. Es increíble porque tú lo buscas, yo he tratado de encontrarlo en el pingüino como Colin Farrell, no lo logro identificar. Es muy tremendo. Brutal lo que hace, eso esa, sí. Esa caracterización está muy bien. Muy bien. Ahí están noticias de series en Mañana Sé, y nos vamos con Rosé y Bruno Mars. Apate. Game start. Dua Lipa, ¿será que viene? ¿Tú qué dices? Pues nos embolataron ahí ese ¿cierto? Anuncio, sí, porque estaba como ya preparado para que saliera, pero no, ni más. Yo creo Uri que había sí. guardado hasta en su calendario un circulito en abril. Yo creo que ¿sí? Abril no aparece nada, es posible. Sí. Pero cada día que pasa. No creo que anuncien. Te veo más bonita. Pronto anuncian, pero arrancando el otro año, pero no. Puede ser. Ni idea. Bueno, pasan cosas en el deporte importantes para contarles. Primero la Selle. Sí. Juega mañana. Mañana. Hoy arranca la fecha. De eliminatorias. Hoy juega Argentina. Hoy juega, no me acuerdo quién más. Pero mañana juega Colombia. Colombia con Uruguay. Bendito. Colombia, Uruguay. Allá en Uruguay. A las 7 de la noche allá en Uruguay. Vamos. El martes acá. Con Ecuador. Colombia con Ecuador. Perfecto. Si Colombia gana mañana. No empecemos con algo que me da ansiedad. ¿La ansiedad? La ansiedad me duele el estómago, señor. Si Colombia gana mañana, estaría casi que asegurando su clasificación al Mundial, teniendo en cuenta los promedios de puntos que se necesitan. Para y dependiendo llegar. De él. Dependiendo él de ellos, exacto. Si Colombia empata, pues toca el otro. Martes ganar. Ok. Y así sucesivamente. Pero bueno, ya miraremos. Ojalá, ¿no? Ojalá, sí, ojalá. Bueno, está bien, por ese lado, check. Y por el otro lado, Rafa Nadal, que dijo, bueno, no, ya estuvo bueno. Sí, qué rico claro. La pasé, maravilloso, y se va, pero pues va a tener un último partido. El último baile, como se le conoce en el deporte, The Last Dance de Rafa Nadal, pues será este año. Recordemos que anunció su retiro hace un par de meses. Y tendrá su último partido. ¿Cuándo? Pues pueden ser 3 fechas. Okay, entre ver, el 19 y el 24 de noviembre, es decir, en las próximas semanas. ¿Qué pasa? Se están llevando a cabo las semifinales y las finales de la Copa Davis. La Copa Davis es como el mundial de tenis, para que lo entiendan, que se juega durante el año, como de repartido. España está en las semifinales y él hace parte del equipo de España. Él hace 20 años, en el 2004, se ganó este torneo de manera individual. Entonces va a ser muy emotivo porque si llega a quedar campeón, pues se va a retirar como siendo empezó. Campeón. Exactamente. Okay. Hay 3 posibles fechas para el último partido de Rafa: el 19 de noviembre, el 22 de noviembre o el 24 de noviembre. Okay. Si España llega a la final. España está en este momento en los cuartos de final, por lo que la fecha de retiro de Nadal depende de si avanza o no a semifinales y, por supuesto, después a la semifinal, cuando España pierda o cuando levante el nuevo título como campeón, pues ahí habremos visto el último partido de Rafael Nadal. ¿Por dónde lo puede ver? Por su cable operador, en los canales de deportes. Y bueno, pues es un momento sería importante. Chévere. Será bonito. Sí, ojalá se vaya siendo campeón. Exactamente. Está bien. Roger Federer se retiró en este mismo torneo, pero no quedó campeón. Ahí sí, perdió. Recuerdo. Pero de todas maneras fue un momento importante. Noticias de deportes en Mañana CX. Escuchemos a Rita ahora. I've been gone for a minute, been low key with my business. Asking Rita, who is it? Is it true? taking off every nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful. Que en las mañanas de la X103.9 FM desde la ciudad de Miami. Hoy son los premios Grammy. Ayer fue la persona del año, como lo llaman en esta celebración de los Grammy Latinos, el POTY, Person of the Year. Y las mañanas de la X están presentes con los muy buenos días. Este noviembre encuentra descuentos para tu próximo viaje en Atrápalo y podrás ganar entradas al concierto de Lenny Kravitz. Entra a atrapalo.com.co, revisa los términos y condiciones y vive unas vacaciones al ritmo de rock and roll. RNT 23637. Ayer entonces el POTY o la POTY, Person of the Year, persona del año, Dirty. Sí, Carlos Vives. Carlos Vives. Ah, muy bien, bien. Ah, sí, además que salieron por ahí ricositas. Una versión de Rosa, qué canción. Juan Luis Guerra estuvo Rubén Juan Luis Blades. Guerra estuvo, Rubén Blades estuvo también. Karim León con Edgar Barrera, el reconocido cantante y compositor, productor de 1%, junto al grupo Frontera, cantando. Creo que fue la mejor versión de la noche, Andrés. Creo que esa fue la mejor. Sí, la que hicieron Frontera, Karim. Qué chévere. ¿Y Edgar Barrera? ¿Y de cuál canción, Alejo? No me acuerdo, yo soy muy para Carlos. ¿Te gustó? Son Los Fabulosos. Ah, bien. Pero Los Fabulosos que asesinaron, destruyeron. Carito. Completo Carito. No, es que hay cosas que no hay que tocar. Ellos lo hacen con mucho cariño y él estaba muy emocionado, pero qué cosa tan horrenda. A veces el cariño no es suficiente. Sí, claro, de buenas intenciones está empedrado el infierno. Y eso lo demostraron ayer los Cadillac en el Qué pecado. Juanes. Juanes. Adicción. A ese sí le sale todo bien. Sí, el link. Qué chévere. Le sale todo bien. Bueno, ¿quién más estuvo por ahí? Fonseca estuvo. Fonseca estuvo. Al final estuvo Camilo cantando con Carlos Bebe. sí, ¿quién más estuvo? No, esto estuvo lleno de gente. ¿Qué cantidad de celebridades? O sea, yo estaba rodeado de celebridades. Estaba sentado al lado de Pedro Capó. Ok, ¿y les dieron comida? Sí. Nos dieron comida. ¿Qué comieron? A mí me encanta. Nos dieron, bueno, ¿a ti te gusta el salmón? Sí, mucho. Bueno. Ay, ¿y tú qué hiciste? Salmón. ¿Y tú? Yo sufrí, lloré para mis adentros. ¿Y no había opción carnívora? No, ay, nada, no. En esas altas esferas de la música ya uno tiene como que comer cosas de mar, porque si no, entonces es demasiado para este tipo de cosas. Mundano. Sí, claro. Ya entiendo. Hoy Mundano, con los buenos días desde la ciudad de Miami, se llevó a cabo en el Miami Beach Convention Center. Estuvo Gloria Estefan, Emilio Estefan. Sí, estaban claro. Los más altos ejecutivos de la industria discográfica, había Don Jesús López. Vía Manuel Peña. Estoy aterrado con la forma como Manuel Peña se ve. Ayer tenía un smoking. Manuel Peña es el presidente de Universal Music Colombia. Sí. Manuel Peña se ve muchísimo más delgado con un smoking que sin él. O sea, yo estaba, yo no sé si es que en serio hizo algún ayuno intermitente o alguna cosa, pero porque pues no estoy diciendo que él sea gordo. Pero puede ser robustico. Lo que pasa es que el smoking a uno como que lo faja un poquito a uno, ¿no? ¿Será? No, este señor. Imita las formas. Hizo alguna cosa, porque definitivamente piernita. Se veía bastante bien. Búlgaras. Bueno, hizo piernita, hizo búlgaras, hizo tren inferior, tren superior. Ahí está, lejos, todo es posible. Son las mañanas de la X desde la ciudad de Miami. Miami Beach celebra hoy la entrega de los premios Grammy. Se van a transmitir, creo que por Univision. Yo no sé en Colombia dónde los van a transmitir. Me imagino que eso lo pasan por TNT, pero bueno, sí. Ahí estaremos pendientes. ¿Qué más les iba a decir? Ayer estuve con Raulito. ¿Qué tal? Bueno, los dejo a ustedes a que charlen de ese personaje que tanto quieren y tanto aman. A mí no me pidan que me caiga bien Raulito después Raulito, de todo lo que hizo. ¿Por qué no? Mismo Raulito. Raúl Alejandro, para quienes no saben. Puso cachos. Es mentira. Eso es todo una calumnia que le hicieron. Sí, sí. Hombre defendiendo hombre. No, no, no. Yo defiendo a Rosy. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal? No, queridísimo. Ah, sí. Raulito, okay. Queridísimo. Queridísimo Raulito. Muy orgulloso de su linaje puertorriqueño. Me pareció admirable oírlo hablar de Puerto Rico. Me pareció emocionante. Tiene un nuevo disco que se llama Cosa Nuestra. Sale el viernes. Mañana. O sea, sale mañana. Uh-huh. Sale mañana. Tiene dos canciones muy buenas. Me parece muy versátil. Me parece un tipo que se atreve a hacer otras cosas que van más allá del reggaetón. Ayer estuvimos conversando un ratico. Pudo haber sido más largo, pero el manager solamente nos dio 10 minuticos. Igual. Ah, poquito. Muy pronto la entrevista por ahí. Sí. Ok. Me contaba Andrés igual que él hace algo muy chévere en el escenario y es que canta salsa. Uh-huh. Ah, sí, él hizo Tú con él, sí. De Frankie Ruiz. Tremendo. Y le queda muy bien. Bien. Ah, bueno. Sí, bien. Aunque no le muestre nada a Dayana, porque Dayana, pues como ya no lo quiere, como ella no quiere a Raulito, nah. No le va a gustar la versión. No, pero creo que lo vi alguna vez en vivo, ¿cierto? Sí, él lo hizo en unos premios y también en su show, creo, en vivo, creo que la mete. ¿Tú con él es de Eddie Santiago? No, es de Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, claro, de la misma ola. Por ahí, sí. Claro, sí, la misma ola de la salsa motelera, salsa, ¿no? Exacto. Salsa para entregarse. No vas a decir nada más. No, ya, está ahí. Bien. Ya, vamos con música mejor, porque creo que ya se está extendiendo eso. ¿No? Me parece muy bien, con los muy buenos días. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez, quien les habla, Alejandro Marín, desde la ciudad de Miami, en los Latin Grammy, acompañándoles en estas mañanas de la X-103.9 con Post Malone y Morgan Wallen y I Had Some Help. Morgan Wallen acompañando a Post Malone en esa canción de su álbum F1 Trillion. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Ayer entonces le entregaron el premio a Persona del Año a Carlos Vives. Estoy asombrado con la cantidad de cosas que ha hecho Carlos Vives por la música colombiana en este país, en particular en Estados Unidos, la forma como le abrió la puerta de par en par al vallenato. Un género que en el momento en que Carlos Vives decidió estar metido en él de lleno, pues nadie le prestaba atención. Aquí nadie sabía que era un vallenato. Alejandro Sanz le decía ayer en ese evento que la primera vez que lo vio fue en Madrid, en España, en una plaza. Y que en ese momento nadie en España sabía que era vallenato, que no tenían la más mínima idea y que él fue quien llevó a cabo ese cambio y esa transformación para la cultura en Colombia. Me pareció un homenaje muy merecido para Carlos Vives, de verdad. Te vas a perder la oportunidad de tener el Kia que siempre has soñado. Visita nuestro stand en el Salón del Automóvil hasta el 17 de noviembre y vive una experiencia realmente única con Kia. Descubre nuestros nuevos lanzamientos y pregunta por las ofertas especiales para ti. Kia Movement are Inspires. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ha hablado Phineas O'Connell, el hermano de Billie Eilish, sobre la inteligencia artificial. Dijo, se refirió a ella haciendo pues un repaso en una entrevista sobre cómo es una herramienta y no, por el contrario de lo que muchos piensan, no va a reemplazar a los músicos. Eso fue lo que dijo el hermano de Billie Eilish. Durante años Phineas pues estuvo acostumbrado a trabajar con herramientas tecnológicas para el desarrollo de su música, la música de su hermana y otros artistas, desde las primeras grabaciones hasta sus más recientes producciones, pues ha usado la tecnología sin dejar de lado las decisiones artísticas que le han permitido pues desarrollarse como un gran productor. Y pues además de eso es un gran multiinstrumentista, dice que eso es lo importante, que jamás habrá una AI que pueda desarrollarse en diferentes instrumentos. Y además de eso habla sobre la música clásica, creo que hay bastante en su nuevo disco de música clásica y que hay que siempre regresar pues a esas maneras de hacer música de manera análoga sin perder el rumbo y sin perder esa herramienta o esos beneficios que puede dar la inteligencia artificial. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Cuando regresemos vamos a conversar sobre la gira Guts de Olivia Rodrigo y muchas cosas más, así que quédese aquí con nosotros en las mañanas de la X en esta previa a los Grammy Latinos. Más importante de ese disco se llama One. Estas son mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 16 minutos. Más de 115 mil usuarios de X borraron sus cuentas un día después de las elecciones acá en los Estados Unidos, Dirty. Uy, Alejo, y no solamente eso, por otro lado, The Guardian dijo que se iba de X, de Twitter. Van a abandonar una red que, según ellos, maneja contenidos tóxicos bajo la influencia de Elon Musk. Esa fue la noticia. Ya sus cuentas oficiales pues dijeron que no tenían ningún sentido hacer parte de una red como esa. Y pues se toma la mano con Donald Trump y en un comunicado el presidente electo de los Estados Unidos anunció que Elon Musk estará en el Departamento de Eficiencia Gubernamental en su administración. Él y Vivek Ramaswamy juntos, estos dos maravillosos estadounidenses, allanarán el camino para que mi administración logre desmantelar la burocracia gubernamental, recortar las regulaciones excesivas, eliminar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales. Departamento de Eficiencia Gubernamental, eso sí. Es Department of Government Efficiency, cuya sigla es pues la criptomoneda de Elon, dice, Doge. Y dice que ese es el proyecto Manhattan de esta era. Que va... El proyecto Manhattan, Dogecoin, que esta mañana amaneció por las nubes en el mercado bursátil luego del anuncio de Trump de designar a Elon como el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental junto a Vivek Ramaswamy. Aquí en Mañanas de la X les contamos todo sobre la administración del presidente Donald Trump. Ya tiene secretario de Estado, ¿no? Ya lo nombró. Ya tiene secretario de Estado, ya tiene director de Eficiencia Gubernamental, director de Doge. Le tenía que devolver el favor. Está armando, sí, claro. Sí, obvio. Nuevo secretario de Estado es Marco Rubio. ¡Ah! Latino, ¿no? Claro, o de origen latino. Él fue el que él se hizo a un lado en la carrera por presidencia, ¿cierto? Marco Rubio, sí. Marco Rubio es el nuevo secretario de Estado, según informaron ayer algunos medios de comunicación. La representante Tulsi Gabbard, quien se había lanzado también por el Partido Republicano y fue perdiendo vapor en la medida en que la carrera se hizo más intensa, es ahora la directora nacional de inteligencia, un presentador de noticias de Fox, es el nuevo secretario de defensa, y el representante Matt Gaetz es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, el representante Matt Gaetz de la Florida, quien ha sido objeto de una investigación por tráfico sexual que concluyó en 2023 cuando el Departamento de Justicia bajo la administración de Joe Biden decidió no presionar cargos en su contra. Ahí está. Esos son algunos de los nuevos designios del presidente Donald Trump, cuyo gobierno está ya armándose. Al igual que en Colombia, ¿no? Ah, claro, obviamente. Ya hay movimientos. Está movimientos. Está caliente. La cosa política está moviéndose. Literal. Se veía venir los rumores. Sí, los rumores. Se veía venir y se vino. Sí, y entonces también se habla de nuevas figuras que entrarían a la dirección de... que fueron despedidas de... Claro. En otras noticias, la Cámara de Representantes es también de propiedad de the GOP, the Grand Old Party. El Partido Republicano se ha quedado con la Cámara de Representantes y asegura así lo que dicen hoy los medios de comunicación en este país. Un Republican trifecta, o sea, los republicanos, se quedan con la mayoría de la Cámara de Representantes, lo cual quiere decir que en enero van a ganar control absoluto de la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Esta dominación de un solo partido podría servir para que el presidente electo Trump extienda y profundice los trillones de dólares en recortes tributarios que prometió que iba a llevar a cabo durante su primer término en la presidencia. Así que esa es la cosa política que está moviéndose en diferentes partes del mundo. Estas son las mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 21 minutos. En la X, ETP nos mueve que hagas parte del verdadero Top Team. En la X, 8 y 21 de la mañana. En ETP nos mueve que tus vacaciones suenen así. Así es, más dinero para ti en esta... Estaban los Beatles y sus en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, al aire desde los premios Grammy Latinos. ¿Quieres vivir tus vacaciones al ritmo de rock? Con Atrápalo encuentra grandes descuentos para tu próximo viaje y podrías ganar entradas dobles para ver a Lenny Kravitz en vivo. Ingresa a atrápalo.com.co y revisa los términos y condiciones. Es tu momento de rockear. RNT23637. La persona más importante de su vida en 2024, Dirty, ¿qué ha dicho la gente? Alejo, nos vamos con opiniones. En Instagram es curioso porque la mayoría de personas y de oyentes se está haciendo un reconocimiento a sí misma. Ah, bueno, ah, eso está bien. Sí. Muy indicativo de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que, sí. Creo que lo había mencionado a comienzos de la semana aquí en este programa, de cómo ya hoy en día las redes sociales han tenido un impacto tan profundo en nuestra manera de vivir la vida que ya no nos importan los demás, sino que solamente somos nosotros a quienes nos tenemos que agradecer. Mira, Aleja Zipa dice, yo, Mimi, definitivamente yo me puse en primer lugar para lograr un sueño grandísimo para mí. Paola, empecé por mí. Lili, yo... Miss John. ¿En serio? Te lo juro. Viviana John. El individualismo en el que vivimos, ¿no? El nivel de egoísmo que las redes sociales nos han inculcado, ¿no? Uno entiende, uno pensaría que eso está muy bonito, pero no lo es tanto. ¿Será? ¿Será, Alejo? Es que a veces uno no se da el crédito que merece y llega a un punto en el que uno dice, lo logré por fin, muy bien, Dayana. Claro. Sí, no, vuelvo y digo... Da la impresión de que es chévere, pero cuando, de repente todo el mundo está diciendo que son ellos los protagonistas de sus propias vidas, es un poco triste, ¿no? Ay, no sé, Alejo. Me parece muy tenaz porque vivimos en una época en la que los demás ya no importan. Lo que sí me llama la atención es muchas de las personas, Sandra, yo, porque he logrado muchas cosas que al final puedo compartir con los demás, Mechas, yo, Bion, yo, CP, yo, he superado cosas este año, y pues ya si hacemos un recorrido también, por otro lado, Canva dice, mi mamá, Natalia, mi señor marido, Don Omelet, bueno, así le dice a Don su Omelet. Señor. Sí, a su Don señor. Omelet, lo felicito a Don Omelet, qué bueno. No, es que es, en serio, a mí sí me parece muy preocupante que uno haga una pregunta donde, pues, lo que uno quiere verdaderamente es como agradecer a los demás y termina uno agradeciéndose a sí mismo. Es lo que les digo, es indicativo de la era en la que vivimos, en la que las redes sociales nos construyen a nosotros mismos lo suficiente como para decir que no, decir que solamente importamos nosotros. Y está bien que una persona lo diga o que lo digan dos, pero todo el mundo diciendo lo mismo, uno dice, uy, acá hay algo mal. Pero mira que es muy curioso porque en Twitter cambia mucho la dinámica. Por ejemplo, ¿qué dice la gente? Mi madre, también por acá Laura dice, sin duda alguna mi bebé, qué amor más profundo, pese al cansancio y sacudón, verle la sonrisa y amor, me vuelven loca. Camilo dice, mi papá, ya que durante este año nos hemos vuelto más cercanos y compartimos mucho más que en el pasado. Alex hace un top con su mamá, su papá, hermanos, cuñada. Y también por acá tenemos a Nats que dice, mi pecas, porque fue mi proveedora de mucha patilla. Mira, y las menciones... Y la gente que dice que yo me agradezco a mí misma, ¿está toda en Instagram? Sí. Ah, ¿ves? ¿Sí ves lo interesante que es eso? ¿Por qué? Porque en Instagram uno se proyecta a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Como Eso sí es fascinante, sí, es curioso. Como cambia de red a otra, ¿no? Sí, y pasa mucho. Hay cosas que tú publicas en Instagram y se van solitas. En Twitter, no pasa nada. Sí. Son raras las dinámicas y son realmente hay unos perfiles establecidos en cada red. Claro. Claro, claro. Están, o sea, entonces, señor. No, que yo entiendo las respuestas de los que dicen que ellos mismos, pero por ejemplo, yo no, la primera respuesta no pensé en mí, ¿no? Como que. Claro. Pensé en otras personas que hacen parte de una red de. Apoyo, puede ser. De personas que están en la vida orbitando, ¿no? Desde ustedes dos, que son las dos primeras personas que yo saludo en la mañana. Gracias. Hasta, por supuesto, mi mamá o no, mi papá. Pero sí, pensar en uno mismo, entiendo el punto de las personas, de ellos, como que claro, agradecerse a uno mismo, no pocas veces como que lo hace. Pero es curioso. Siempre hay alguien, desde el doctor que le salvó la gripa este año, la laringitis, ¿no? Por alguna razón, hasta su abuela. Claro. O alguna persona de redes. También. Pues gracias por opinar a toda la gente que está comentando. Sí, es una recomendación muy especial. Entiendo lo del amor propio, lo entiendo perfectamente, pero sí me parece preocupante que ante la pregunta de quién es la persona más importante que pasó por su vida, la respuesta sea uno mismo. Es como. Estamos un poco solos. Puede ser. Puede ser. De la 103.9 FM. Sigan opinando, sigan comentando y seguiremos comentando sus opiniones aquí en las mañanas de la X. Aquí está Mr. Shabuzi, que tiene uno de los discos más importantes de este año. Esto es A Bar Song, Tipsy. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. Rodrigo en las mañanas de la X, 103.9 FM, laxmusica.com. Estamos al aire. Hoy son los premios Grammy Latinos en la ciudad de Miami y estaremos contándoles qué sucede. Esta es mi tercera ceremonia de los premios Grammy. Creo que en realidad es la segunda, no estoy muy seguro si es la tercera o la segunda. ¿Y cómo te ha ido en las anteriores? Bien, bien, pasas bueno. Bien. Ah, bueno, perfecto. Sí, me entretengo mucho. Uno ve flora y fauna de la industria. Te has encontrado con mucha gente, ¿cierto? Sí, claro, uno se encuentra aquí con muchísima gente, pero no es solamente el encuentro con la gente, es la manera como es en serio un ecosistema muy interesante. Es un ecosistema que está lleno de diferentes especies animales. Hay de todo tipo, hay de predando. Todo tipo. ¿Hay animales con los que tu paciencia ya no da? ¿Los toleras a todos? Sí, la verdad, sí, soy muy tolerante a absolutamente todos los especímenes que veo, pero uno ve de todo, uno ve canguros. Ajá. Uno ve lagartos. Leones, lagartos, ve unos dientes, hienas. Ve gatos, ve perros, ve, uy, es increíble, es fascinante. Claro. ¿Y ha tenido la oportunidad de hacer más entrevistas, además de la de Raúl Alejandro? Hice una entrevista con dos muchachos que llevan haciendo reggaetón como 12 años de Medellín, que se llaman The Prodigies. Esos pelados le hicieron canciones a Nicky Jam. Okay. Han hecho canciones a Ryan Castro, han hecho muchas cosas, y estuve conversando con ellos como 45 minutos, una hora. Y pues el nombre sí da por The Prodigy, ¿cierto? No tiene nada que ver, no relation. No, ninguna relación, o sea, son pelados de Medellín, o sea, no tiene nada que ver, pero son dos genios de la producción de reggaetón, y una de las cosas que conversaba con ellos, pues porque me llama mucho la atención, porque por ejemplo sus ídolos son Max Martin, Timbaland, ¿no? Todos estos genios de la producción estadounidense. Y sí, claro, los productores. Y hace como 2 o 3 semanas tuve una conversación con Julio Correal. Sí. Donde hablábamos un poco como del impacto del reggaetón y el hombre me decía, yo le preguntaba a Julio que si a él le parecía que el reggaetón era mala música, y su respuesta no quiso comprometerse, pero le cambió el mal a música por música fácil. Okay. Y me quedé pensando, porque cuando publicamos ese segmento del programa, pues lo que sucede siempre con redes sociales, y es que pues la gente que se queda con el mala música, cuando yo pregunto, yo le digo a Julio, el reggaetón es mala música, y él contesta, es música fácil, pero ya en el momento en que yo hago la pregunta, ya hay, es decir, como que el usuario en redes sociales de una contesta la pregunta que yo hago. Entonces, lo que uno ve ahí es como una ruptura en la comunicación que se produce en redes sociales, porque uno ve un montón de gente diciendo, sí, es una porquería, es una mierda, todo, es horrible, ¿no? Inmediatamente, ni siquiera se dan cuenta que uno está haciendo una pregunta y lo convierten en una afirmación. Ya. O sea, cuando yo digo, el reggaetón es mala música, ya la gente está diciendo, sí, el reggaetón es mala música, es una porquería, es lo peor. Y entonces uno empieza a ver los comentarios. Y cuando Julio dice, es música fácil, yo me quedé pensando después, con base en esas respuestas y esas reacciones de la mayoría de la gente que reaccionó a ese clip que tiene como 170 mil views. Okay. Que la gente solamente quiere que uno les confirme sus prejuicios. Ellos no quieren hacerse una idea de bueno, ¿será que se, a mí no me gusta, pero de pronto no es mala música? No, la gente en redes sociales solamente quiere que tú le confirmes que lo que ellos piensan es claro, correcto. Es que la gente confunde bueno con lo que le gusta y malo con lo que detesta. Exactamente. Que es puro gusto, no tiene nada que ver con la producción, cómo se hace una canción, quiénes están hablando detrás. Exacto, y estaba hablando con The Prodigy sobre eso, y yo les decía, oiga, Julio Correal dice que el reggaetón es música fácil, y me decían, dígale que lo invito a que venga, que haga un beatcito. Claro. Porque me decía, si creen que es música fácil, porque yo también tengo la inquietud después de esa conversación con Julio, era... ¿Qué es música fácil? Si es música fácil, ¿por qué es tan difícil hacer un éxito con ella? Porque es que canciones de reggaetón diarias pueden salir por ahí, ¿qué? Unas 50 mil. Oh, ok, pues. ¿Sí? ¿Tantas? 10,000. En estos momentos, según los últimos reportes que tenemos de 2024, a comienzos de 2024, en plataformas están llegando 170 mil canciones diarias. No, ¿qué es esta cantidad? En general, canciones. ¿A qué horas? Ya. Entonces yo apostaría porque de esas 170 mil, diga uno que unas 30, 35 mil sean de reggaetón diarias. Pues qué increíble, qué mucho. Cantidad. Demasiado, demasiado. Y de esas entonces, claro, hay unas que... Y de esas se pegan 10. Si el filtro es bien poquito. De 35 mil, no, uno pensaría que si es música fácil, no solamente de hacer, es fácil de pegar, es fácil de que se vuelva un éxito porque es simplemente reggaetón. Entonces uno la saca y pues debería tener el mismo éxito que tiene cualquier canción de reggaetón, por el simple hecho de ser reggaetón, ¿no? Uh-huh. Entonces me decían los Prodigies, si es tan fácil hacer una canción de reggaetón, pues entonces todos estaríamos en... O sea, todos tendríamos mucho dinero, todos tendríamos éxitos. Pero la verdad es que hacer una canción de reggaetón que tenga éxito, que resuene en la gente, que tenga una respuesta positiva, sí, es muy complicado. Es muy difícil de hacer. Por más que uno diga, no, es que todo suena igual. Uno dice, sí, pues también hay muchas cosas de rock que suenan igual. Y claro, no todas son exitosas, ni todas son famosas. Y eso no quiere decir que haya sido fácil hacer una canción de rock o hacer una canción de hip hop o hacer una canción cualquiera, una canción de salsa, una... Es decir, es muy simplista nuestra visión de la música popular en la actualidad con base en la utilización de herramientas, democratización de la distribución y otros factores que juegan papeles clave en nuestra forma de asimilarla. Entonces hablaba yo con ellos y es muy interesante porque son pelados de 30 años, ¿no? Y llevan 10 años haciendo música. Yo les decía, ¿cuánto se demoraron ustedes en pegar una canción? Y me decían, no, pues por ahí que unos 6 años. Ok. En esos 6 años. ¿Ah? Un tiempito. Claro, me decían, no, pues 6 años. ¿Cuántas canciones han hecho? Y decían, por ahí 5,000. O sea, no. La cantidad de trabajo que implica finalmente poder sacar una canción que todo el mundo se cante, que todo el mundo tenga en una playlist, entonces para que salgan a decir, es que esa canción es fácil, ¿no? Esa es a lo que me refería con la conversación que tenía con ellos. Entonces, esa fue otra charla que tuve. Por ahí estuve también hablando con Juan Diego Medina, pero no alcancé a entrevistarlo. Juan Diego es conocido como El Ciego. El Ciego. Bueno, sí, ya nos contarás. Ya les contaré después de más historia. Desde aquí, desde los Grammy Latinos, aquí está Bleachers. Sado, conoce más del Top Team en tpjobscolombia.com. Estas son las mañanas. 103.9 FM. No encuentro el plan de trabajo. ¿Qué pasó? Alejandro, ¡ay! Ya te lo mando otra vez. ¡Les tengo el plan! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué plan? ¿Qué plan hay? El plan es ir a desayunar. Me parece, ¿ya? Es un buen plan, ahorita. A las 11. En un ratico. A las 11 ya es, ¿qué es? Ya se volvió brunch, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo va a desayunar? No sé, no, vamos a decidir, a ver, ¿qué? ¿Qué nos cuidado. Tomamos? ¿Se van de brunch? Vámonos de brunch. Cuidado, ah, cuidado, bueno. ¡Cuidado! Están pecaminosos. Alejandro nos llevó por el camino del exceso la semana pasada. ¿Ah, sí? Uribe, quiero decirle que esto es una vil calumnia. No sé. Están echándome la culpa a mí que porque usted se fue. Sí. Porque yo no niego, yo no hice sino tragar la semana pasada. No, pero espérate lo que hizo Alejandro. Ajá. No, yo no hice nada. Yo, Andrés, Catalina y Dayana me están endilgando a mí la culpa. Ajá. De unas cosas que yo no hice, que porque como usted es el saludable de la oficina, como usted es el physically fit, physically fit. Entonces, que I like yo to no, move it, Andrés. Sí, claro, que yo no contribuí a eso, que es que yo les llené de comidas basura la vida. Que estuvieron tristes, mejor ¿de dicho. ¿De dónde está sacando todo eso? Lo de la tristeza nunca lo percibí en nadie, no. pero lo de la llenada de comida sí. Mire, malteadas, donas, tortas, helado, chocolates, no puede ser. Galletas. Silence. Please. I can't you. Yo les voy a decir. A ver. Andrés, llevé una tortica. Llevé una tortica una vez a la semana. Y llevé un heladito. Y ya es. Te voy a decir, el ahora, martes no. ¿La tortica de qué tamaño? ¿El heladito de qué tamaño? Porque ¿no? tengo entendido que el helado fue un pote de helado. Sí, fue un pote de helado que tocó distribuirlo en el edificio. Es que tocó. Yo. Mira, primer día, malteadas. Exacto. Que porque uno, y sale con una explicación, yo no sé quién gurú tiene. Ajá. Que habla de la vida y de... Andrew Huberman, es que está. Yo estoy viendo a Andrew Huberman. Uy, volvió Huberman. Entonces sí. Habla de él parada, entonces el lunes, yo no agradecimos y fuimos agradecidas, pero resultamos con mareo ya el viernes de tanto dulce. Claro, entonces, azúcar toda la semana. El martes no es malteada. Cierto, además. El miércoles llegó con helado y galletas. El jueves, espérate que hubo varias. Donas. Y después la torta esta, Isabelina. La torta que fue una de tres leches con arequipe. Sí. ¿Cómo se llama esa torta? Deliciosa. Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría y es que Alejandro se iba a ir de viaje varios días para los Grammy Latino y dijo, todo esto se me va a dañar en la nevera, me lo voy a llevar para la oficina. No, lo mandó traer. Es que lo mandó traer, amigos. Yo agradezco, pero sí fue un camino del exceso importante. No fue un camino del exceso, era una tortica. Le llevé una tortica y me están inventando un montón de cosas. Dice que malteada, que donas. Y entonces yo le dije, Alejandro, yo te amo, pero a veces no, también es una respuesta. Tú no te puedes ir. Ordeno como tu jefe que te comas esa malteada. No, yo veo que aquí va a tocar hacer terapia porque veo dos lados muy complicados de la historia y hay que llegar a conciliaciones. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, me la como, está bien. Sí. Calma, no, todo va a estar bien. Esta semana estás juiciosa ya. Sí, no, compensas. Mira profundamente. Y que reza y peca empata. Empata, gracias. ¿Sí? Mírame fijamente acá. Mira acá. Ya. ¿Ok? Listo. Vas a contar hasta 10. All the lovers. Estaba Kylie Minogue en las mañanas de la X103.9 FM. Son las 10 de la mañana, un minuto. Estamos en vivo desde la ciudad de Miami. Hoy son los premios Grammy Latinos en las mañanas 103.9. Hacemos repasitos, comentamos, resumen. Estuvimos hablando temprano en la mañana del homenaje a persona del año para Carlos Vives. Estuvimos conversando sobre algunas de las presentaciones. Mucha gente me ha preguntado que cuándo o dónde se puede ver esa gala. Mi respuesta ha sido bastante honesta, no tengo ni idea. ¿Cuál no gala? ¿La de hoy? La gala de Person of the Year. La gala del poti, como la llaman, el poti. Creo que eso no tiene transmisión por lo general. Creo que eso es una ceremonia privada. Es una ceremonia privada, pero no hay... ¿No es como el Hall de la Fama del Rock and Roll, Uribe, que lo transmiten en diferido? No sabría. Ahí sí no sabría, la verdad. Ya buscamos a ver cómo va esto. Pero creería que no. Pregunta, ¿quieren nerds? Tengo nerds. Sí. ¿Y entonces cómo hacemos? Y ahorita estaba diciendo que no, que él no repartía dulce. Véalo. Míralo. Todo se cae por su peso, dice el dicho. Yo reparto dulces, pero poquito. Es que ustedes me están haciendo ¿otra ver... ¿otra vez? Cómo... O sea, ¿siente usted, Alejandro, que está siendo víctima de bullying? Así sí, es una encuesta laboral aquí. Ay, no. Calumnia, pura calumnia. Estas son mañanas de la X. La persona más importante de 2024, ¿qué ha dicho la gente, Dirty? ¿Cuál es la persona más importante para la gente más allá de ellos mismos? Entonces, Jesse dice, inicialmente mi círculo cercano de personas, el equipo de la X, que con su sabiduría me apoya y su música hace que el día sea activador. ¿Cómo se llama? Jesse Pinzón. Jesse es nuestra persona favorita del año. Abrazo, Jesse. Sí. Viviana dice, mi mamá que superó un accidente y está viva junto a mí, toda la familia, Zuli, mi psicóloga, la mejor persona que he conocido y me ha ayudado tanto que no tengo cómo agradecerle. Con plata. Lina también dice, mi psicóloga, y por acá seguimos con más opiniones, un abrazo grande para Camilo, también para Juana, dice... En Instagram se quieren opinando que son ellos mismos. No, mira, Pau dice al contrario, qué respuestas más hermosas. Los que escuchamos la X amamos mucho y muy bonito. I wanna thank me. Sí, es que hay muchos. Mira que en Instagram hay muchos que se agradecen a sí mismos, que eso fue lo que nos pareció curioso hoy. Mira, Dani dice, mi psicólogo de verdad me salvó. Geda dice, mi amor, esa felicidad que da día a día. Chicho dice, mi hija y mi pareja, feliz jueves. Gaitán, mi gato. Bueno, también por acá. Una persona. Sí, claro, la persona es un gato. Tío común. Lili dice, o sea, lindo, sí, pero le damos la pregunta. Los mascotas no son personas. No. Lili dice, mi ex me está dejando enseñanzas del amor. Vea pues, nivel avanzado. Pero para mí los gatos son personas. No, Lili, no, uno no, a menos que le haya dejado uno el ex plata. Exacto, una herencia, terminamos, pero tome mi hacienda. En ese caso sí, ese man, ese sí era un gato que la dejó con experiencias. Bueno, por acá también tengo a Néstor que dice, mis hermanas, que me mantuvieron vivo cuando yo ya no tenía fuerzas, y mi esposo. Y también por acá siguen los yo's. Soy Sandra yo, Felipe yo, Ale yo. Bueno, aparte de los egos, hay reflexiones y hay agradecimientos importantes de todas formas de la gente, está bonito, ¿no? Tengo Alma, dice, mis amigos incondicionales, y Marce, mi familia, en especial mis hermanas. Estas son mañanas de la X-103.9. Mark Zuckerberg acaba de lanzar una horrible versión de Get Low con T-Pain Dirty. Y la culpa es del amor, la culpa es de Priscila, porque resulta que esa canción fue importante para su aniversario de citas. Ellos celebran hasta el aniversario de la primera cita. Ah, sí, esos son de los que arrancaron y hoy estamos, no te acordaste, y hoy estamos cumpliendo una semana de novios. Y esto se llama Get Low. Dice, sonaba cuando conocí a Priscila en una fiesta universitaria, así que todos los años la escuchamos en nuestro aniversario de noviazgo. Ouch. Este año trabajé con T-Pain en nuestra propia versión. Y así suena, personas. So fresh, so clean. Can she fuck that question's been harassing La veo pegada en TikTok en cuestión de horas. Con decirte que prefiero todas las versiones mamalonas de Andrés. Gracias. Versiones mamalonas. Esta está bien mamalona. Bien mamalona. No, ni alcanza, terrible. Está complicada, sí. No, cuando no tiene plata. Pasan estas cosas. Sí, igual, sí. Aunque me suena muy... Tiene ese espíritu de teenage dirtbag en los 90, ¿no? O comienzos de los 2000, ¿eh? Hazme de los 2000. Favor, el trabajo de la voz. No la pueden volver más robótica porque no hay cómo. No le da el filtro. Él le dice, ay, no lo puedo subir más. No, hasta aquí da. Versiones mamalonas en Mañanas de la X con Mark Zuckerberg. Estas son las mañanas y sigue opinando, contándonos cuál es tu persona más importante para este 2024. Taguéla si quiere, por favor, para que se una a la comunidad de la X-103.9. Aquí está Tommy Richmond. Esto es Million Dollar Baby. Clásico a esta hora, 10 de la mañana, 21 minutos. Yo pensé que iba a encontrar el nombre de alguno de ustedes dos. Ajá. En la lista final de People del hombre más sexy vivo. No, yo no sé, Andrés, pero yo rechacé eso. Yo lo rechacé. Sí. A mí me dijeron Uri, porque ellos los de People me dicen Uri. Uri, nos gustaría que fueras el hombre más sexy vivo del mundo. Y yo dije, qué pereza. Muy superficial eso. Qué pereza, no me gusta como el spotlight, ¿no? Y estar en la palestra pública. Y dije, no, pero les pasé una lista. Sí, de amigos. Y amigos, entre esas estaba Andrés. Andrés también les dijo que no. Andrés, claro. Es muy importante. Me sorprendió. Yo rechacé. Me sorprendió porque Andrés hubiera quedado perfecto en esa portada. No, Andrés, sí, es cierto, porque en algún momento nosotros hicimos este juego del filtro a qué famoso nos parecemos, y tú eres John Krasinski. Andrés. Pero es que ese es el asunto. Como Andrés, muy bien de mí, es Dios. Que como Andrés dijo que no, dijeron, necesitamos a alguien parecido porque nos gustó mucho. Ellos cogieron una foto de Andrés y la montaron sobre la portada a ver cómo quedaba, y funcionaba. Ya después de que Andrés se bajó de ahí, dijeron, no, tenemos que reemplazarlo con alguien que se parezca. Es cierto. Y entonces es John Krasinski, fue revelado como el nuevo ganador del honorable título en el episodio de este martes de esta semana de The Late Show with Stephen Colbert. Ahí se dio a conocer que este señor, a quien muchos conocimos como Jim Harper en The Office. ¿Cómo ha cambiado? ¿Eh? Pero es fantástico. Él en A Quiet Place. ¿Cómo me fantástico. Cae de bien? Sí, es un gran tipo. John Krasinski es de esos tipos de Hollywood que me caen supremamente bien. Él está casado con Emily Blunt. Sí, fantástico. Una pareja increíble de Hollywood. Y... ¿Ellos han gran director, claro, no, en A Quiet Place. Ah, en un lugar. Han estado en todas. A Quiet Place. Ahí estuvo Killian, ¿no? Killian Murphy. Killian Murphy estuvo... ¿En la 2 o en la 1? En la 2. En la 2 hizo sí, un papelín. Creo que en la 2 o en la 1. En una de esas. La 2, sí. Entonces sí. Tenemos, y sí, amigo. Está guapo. Hoy el tipo va a interpretar también a Jack Ryan en una película. Recordemos que Jack Ryan lo han interpretado grandes actores, ¿no? Que es un personaje, es un agente del gobierno que hace parte de las novelas de Tom Clancy, si no estoy mal. Sí, señora, que Jack está. Ryan. Uh-huh. Y ahí ha estado Harrison Ford. Sí. Ahí ha estado Ben Affleck. Ahí han estado varios artistas, actores importantes. Y ahora John Krasinski va a ser la película, ¿no? El, sí. Creo que él estuvo en la serie. Sí, de 2018 a 2023, y como tú dices, ahora pasa eso, y pues ahora con este título, más que merecido. Y por eso el tipo también está grandote, ¿no? Sí. El tipo tiene... Macancán. Sí, Macancán. Aunque, no sé si vieron la foto de Pedro Pascal con lo de Gladiador. Ay, amigo, de negro. Les voy a decir algo, me vi Gladiador. Pero guárdemela. Ahora les voy a contar, bueno, de Gladiador. Por favor. Tremendo. Entonces, hombre sexy del año y mujer, vivo. ¿Todavía salió o no? No, ellos salen. No, ellos solo hombres. Sí. Sacan ese hombre. Okay. ¿Es la revista vivo? People? Sí. La revista People, que llevaba esa tradición ya durante unos buenos años. La primera portada del hombre más sexy fue Mel Gibson. Hace años. Él era muy guapo. Hablando de, creo que fue en los 90, si no estoy mal. Está bien, sí. Y de ahí para acá han venido. De hecho, la forma en la que presentaron en Stephen en Colbert quién era el de este año fue bien divertido, y contaron con la colaboración de Chris Evans, que fue el de 2022. Todos recordemos, bellos. En 2023 fue Paul Rudd. Ajá. Y este año es John Krasinski, que me cae súper bien. Lo han criticado mucho porque dicen que a mí me parece que no hay nada más sexy que ser divertido y ser buena gente. Eso es verdad. ¿No? Felicitaciones a mi doble. Sí, eso. En las mañanas de la X, la X más música, edición de Grammy Latinos. Vamos a hablar de pocketing, palabras que son inservibles en nuestra era, en nuestra época. ¿Qué pocketing? Es el pocketing. Pocketing, sí. A ver. Exactamente. Pocketing, ¿qué puede traducir? Es como de guardar en el bolsillo. ¿O qué? Literal, literalmente plata. Es la traducción, sí. Claro. Pedir prestado. Pero, plata. No. A ver. Es cuando alguien guarda en su bolsillo a su pareja, entre comillas. Es decir, evita presentarla en círculos importantes, como su familia de amistades, o la oculta en redes sociales. Puede ser por dudas, por miedos, por incomodidades, o hasta por mantener otros vínculos. Por ahí, no espantar aquello. Evitar el... ok. Creando así una confusión en la otra persona sobre el compromiso de la relación. Mi fuente, Pictoline. Pocketing. ¿Conocen personas que manejan el pocketing? No conozco a nadie, afortunadamente. No. Yo conozco uno. ¿Sí? Sí, pero no puedo decir su nombre. No, tampoco. Ah, no te vamos a poner en esas. ¿Lo conocemos? Que no la vamos a poner en esas, Andrés, no sea chismoso. No, porque conocemos mucha gente. Sí, seguramente sí. Ah, seguramente okay. Sí, sabemos. Sí, porque mi vínculo social es ustedes. O sea, ¿sabes? No es que mi... Ah, no, ya sé quién es. No, Dayana está enamorada. Yo no estoy enamorada. Puede ser. Yo creo que puede ser. Sí, Alejo, sí, sí. Alejo sabe cositas. Sí, sí, un besito para ti. Alejandro es terrible, Alejandro. Porque yo, Dayana está enamorada. De una voz. De novio. ¿De una no voz? Tengo novio, de una voz. Dayana no tiene novio. Ustedes, Dayana, en serio. Tiene novio. Revísense. Pero es virtual. Tiene, sí, claro. Es un amor platónico. Es un amor pero platónico. Pero es tu novio, pero él no sabe. Claro que no, su voz me encanta. Hemos tenido los contactos que hemos tenido por un tema de organización. Ajá. Y ha sido por notas de voz. Y ya. Habla tan bonito. Ok, sí, está enamorada, estoy de acuerdo, ya le vi la cara. Está enamorada, pero sí. Hace pocketing. Ajá. Exacto. Lo tiene ahí, o sea, guardadito. Ni siquiera sé quién es. Ella dice, estoy enamorada, pero le da pena decir quién es, no quiere mencionarlo. Exacto. Eres una baby pocket. Mira. Baby pocket Rodríguez, y mañana se la X en peyote, es más veloz que el correcaminos. Entonces, hemos vivido en una mentira desde la infancia. Se supone, sí, se supone que según las leyes de la naturaleza en el mundo real, eso es así, ¿no? Ahora, así porque... Por sí. Pueden correr hasta 64 kilómetros por hora, claro. Mientras que la velocidad máxima de los correcaminos es de 42 kilómetros por hora, lo cual hace que nos hayan engañado todo este tiempo. Ahora, lo otro que siempre me preguntaba genuinamente, duda, viendo el correcaminos, es si tiene el coyote tanta plata para comprar tantas cosas, no, para pero, atraparlo, ¿por qué no pedía un domicilio? No, a él lo patrocina Acme. Acme. Sí. Marca Acme. Él fue el primer influencer de Acme. y de la vida. No lo patrocina, él tenía que comprar los productos Acme, pero pues debió confiar. ¿Por qué no pedían un pollito asado? ¿Sabes? Con papitas. Debió confiar más en sí mismo y no confiar tanto en los productos Acme, esta nota mental. No sí, sean sí. Como el coyote. Muy bien, información importante para hoy. Sí, Acme era, ¿qué? Bélico. Equivalente como a una plataforma de esas donde la pero gente pide productos de mala calidad. Todo era bélico. Acuérdate, dinamita, cañones, trampas, pintura, no sé ahora, qué. Ahora, recuerden, ahora que hablamos de pollito. Ay, quiero que no papitas. No laven el pollo crudo. ¿No qué? Lavar. No lo laven. Porque si lo lavas, las bacterias empiezan a saltar, a brincar muchas veces en el mueble de la cocina. Quedan. Ajá. Entonces, lo mejor es cocinarlo muy bien. Ya. Okay. Así es. Perfecto. Hablo no yo, experta de cocina. Claro. Nuevo miedo no agregado a mi vida. Lo que dice Alejo. No hagan pocketing, reconozcan sus romances. No hagan como Diana Rodríguez, que no reconoce sus romances. Por no quedar mal con nosotros, ya pao, no nos pao. Quiere presentar al novio. Pao, pao. Yo te lo presenté ayer. Ah, no, hay mucha información. Yo le dije quién era. Ya no voy a hacer pocketing. Y Catalina lo conoce. ¿En serio? Sí. Catalina Blanco también salió está haciendo él. Pocketing. Los pocket de Diana. Esto, o sea, 2025 pinta muy romántico, Diana. Bastante romántico en las mañanas de la X-139. Vamos con discos, ahora que estamos románticos, con The 1975. Esto es de su repertorio de hace un par de años. It's Not Living... If It's Not With You. Ya volvemos para hablar de dormir bien por la noche.